Si llego a pensar que podría imaginar todo lo que al fin yo fui, no sabría tararear esto que te cuento aquí. Escuchaba mi canción, componía para ti y por fin es realidad aquello que sentí. Hoy puede ser un gran día, solamente con que tú lo digas. No permites que nadie te pare, sigue adelante, la vida lo vale. Hoy será un gran día. No puedo ni dudar un segundo nada más. Lo que quieras intentar, no lo eches para atrás. No temas en probar, piensa en conseguir. Insiste y al final tú lo conseguirás. Hoy puede ser un gran día, que tú lo digas. No permitas que nadie te pare, sigue adelante, la vida lo vale. Hoy será un gran día. Serà un gran dia. Així escoltaves la música d'aquesta formació mitjançant la nostra sintonia, la de Musicòpolis. Oi, xocolat! Laura. Aquesta és una cançó que es diu Laura, de Fitness Forever, i això és Musicòpolis, la capital de la música. Thank you.

instrumental la qualifiquen com a música del món amb Marcelo Mercadante i su Quinteto Porteño. Us presentem una de les noves cançons del seu nou àlbum, Justamente, es diu La Yavai. Amb aquesta música posem punt i final amb aquest segment de Musicopolis. En Daft Funk, en Julien Casablancas i el seu Instant Crush.